Bien, ahí empezamos con música. ¿Qué escuchamos, Mar? Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Martín Pike, él es nacido en Irlanda del Norte, pero bueno, habla muy bien el castellano y hasta tiene acento argentino en algún punto. ¿Qué escuchamos, Martín? Acabamos de escuchar un tema que se llama... No me acuerdo. Qué feo. Sí. Empezamos muy mal. Empezamos terriblemente mal. Además, me tomo la libertad de compilar un montón de temas que a mí me gustan y no esa me acuerdo cómo se llama. Esa es la idea, que cada uno traiga la música que quiera. No tenemos auriculares. Después lo vamos a buscar. Bueno, música escocesa. Empezamos con música escocesa. Pero bueno, nada. Martín lo trajo, así que yo no voy a hablar. Sí, entonces, es un grupo escocés que se llama Dave. Que se escriba Daima, pero se dice Dave, porque pronunciamos las cosas así allá. Y quería arrancar con un poco de música escocesa, porque me gusta particularmente lo que hace este grupo, porque tiene un sonido muy un poco más moderno y un poco más fusión. Pero también para encarar un poco el tema de la identidad del irlandés del norte. Eso quería preguntar, ¿tienen más, digamos, en Irlanda del Norte se sienten más cercanos de los escoceses que en la República? Sí, es una identidad un poco rara la nuestra. Es porque, si bien pertenecemos a la isla de Irlanda, y somos el 50% de los irlandeses del norte, irlandeses, por cuestiones políticas, tenemos mucha influencia escocesa en nuestro pasado. Y también Irlanda del Norte tuvo mucha influencia en la cultura escocesa. Por ejemplo, el gaélico que se habla en Escocia, que es el idioma original antes de inglés, es muy parecido al gaélico que se habla en Irlanda del Norte. Ajá. El gaélico de Irlanda del Norte, a su vez, tiene diferencias en pronunciación y gramática con los gaélicos del sur de Irlanda, de la República. Pero entre el sur, el norte y Escocia, ¿se entienden o es un idioma totalmente diferente? Se entienden más o menos, es como la mayoría de las cosas, depende de la ganas que tenés de entender. Pero ¿es el mismo lenguaje con variaciones o se puede decir que son lenguajes diferentes? El gaélico escocés es un poco distinto. Pero lo que se podría describir como el esqueleto y la pronunciación es muy parecida al gaélico de Irlanda del Norte. Bien, tienen la misma raíz. Exacto. Que sí. Nada que ver con el galés. No, yo no, al principio pensaba que era parecido y cuando hablé acá, las primeras veces que venía al sur de mochilero, claro. Me encontraba con descendientes de galeses que hablaban galés y yo les mostraba cosas en gaélico irlandés y no entendían nada. Eso, claro, es otra rama de gaélico, de los idiomas celtas. Uh-huh. Que hay dos ramas principales que son Celta P y Celta Q. Y los que son de Celta P, si me acuerdo bien, son bretón y galés. Uh-huh. Y lo que son de Celta Q son irlandés, escocés y el idioma original de Cornualles en Inglaterra. Uh-huh. No me acuerdo exactamente de dónde entra Galicia en esa lista. No, no me parece, pero que con el lenguaje no. Claro. Pero básicamente los sonidos más principales en galés y bretón son, se manejan más con el sonido pa, la P. Pero en el gaélico escocés e irlandés se maneja más con el K, con lo que sería una K, una C o un Q. Uh-huh. Bueno, vamos aprendiendo algo del idioma este. ¿Con qué vamos? Vamos a seguir escuchando la música que trajiste. Trajo el violín. Martín es un muy buen violinista. Estuviste tocando con el chango, aparte, ¿no? Después vamos a contar, después te voy a preguntar eso. Pero vamos a seguir, en algún momento lo vamos a hacer tocar algún temita, así como estaba tocando cuando dimos ahí al principio. Sí. ¿Pero con qué seguimos? Sí, conozco el nombre de este tema y todo. Es The Magpie's Nest. The Magpie's Nest. Es el nido de un pajarito que no sé cómo se llama. De la urraca. ¿Urraca es el magpie? Urraca es el pariente más cercano que hay. No lo sabía. Bien. Y es de un cantante de allá, de Escocia, también, que se llama... ¿Qué pasa, viejo? Son de Irlanda. pero ese es el punto del programa, bien. Sergio. Voy atando todas las obras. Y es un cantante escocés que se llama Alistair Roberts. Y lo que me encanta de este cantante es que canta en una forma que es muy, muy parecido a cómo se canta en familia ya, y uh-huh. en reunión. Ha sonado ya en el programa porque yo tengo varias cosas. Claro, es muy... Se podría llegar a decir muy rústico, pero muy expresivo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es. Bien. Magpie's Nest. ¿Cómo se pronuncia el nombre? Porque yo siempre digo Alasdair. ¿Cómo es? Alistair. Los escoceses lo dirían Alasdair o algo así. Ah, bien. Alistair Roberts. Bueno, sí. El nieto este de Escocia. Bueno, vamos. Oh, if I was the king, I would make you the queen. I would roll you in my arms where the meadows are green. I would roll you in my arms, lay you down to rest beside my Irish fairy in the magpie's nest. For the magpie's nest is a cottage neat and clean, and it stands beside the Shannon where the meadows are green. And I never saw princess with beauty such as this. My little Irish fairy in the magpie's nest. Fue Alasdair Roberts. ¿De qué habla el tema este? Me mataste, Sergio. Oh, ¿cómo me vas a preguntar eso? Encima pasamos todo el tema hablando. Acá no hay, Es increíble, ¿no? Porque por más que él entiende claramente la letra, a nosotros nos pasa con temas en castellano. Uh-huh. Por ahí, viste, a veces uno lo escucha y te preguntan de qué habla y no le di pelota a la letra. Bueno. Sí, me gusta el acompañamiento, me gusta la clase de voz que tiene, me gusta cómo canta, la melodía, la letra, ni idea. Ni idea, mira vos. Aunque está en inglés y vos lo entendés. Bien. Bueno, Alasdair Roberts es un cantante que ha sonado mucho en el programa. La música de hoy, insisto, la trae Martin Pike, que está aquí con nosotros. Este viernes, ¿qué pasa este viernes? Este viernes, ¿qué pasa? ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? Vamos a tocar acá. Aquí en el Zoom de Alas. Aquí en el Zoom de Alas vamos a tocar con el grupo de música celta Aran. Aran. En su retorno glorioso al Bolsón. Epa, ¿alguna vez se fueron del Bolsón? Yo me fui a Machine y los chicos a Puebla. Claro, bueno. Y no, últimamente estamos tocando más en Bariloche. Lanzamos un cambio musical, sí. Exacto, sí. Y unos conciertos muy, muy lindos en lugares muy lindos. Muy lindos. Pero ahora nos toca volver a casa. Bien. ¿Con qué se va a encontrar la gente que venga? La gente que venga se va a encontrar primeramente con un lugar espectacular para hacer un concierto. Obviamente, el Zoom Negro Fontaine, la FMA. El mejor lugar del Bolsón por lejos. Sí, es un lugar que tiene una tremenda intimidad para venir a escuchar bien a lo que hacemos. O sea que todos los matices de lo que vamos ensayando se van a poder apreciar bien acá. Uh-huh. Y también tienen cerveza artesanal muy buena, las pizzas frescas muy, muy, muy buena. Y en el medio de todo eso la gente se va a encontrar con una selección amplia de lo que es la música celta. Uh-huh. Que la música celta en realidad abarca muchas clases de música. Uh-huh. Hay música muy alegre, hay música muy inspiradora, música muy tranqui, de todo ahí dentro. Uh-huh. De eso. Y tenemos un programa que abarque de todo un poco. Temas de Galicia, de Escocia, Irlanda y nada de Gales. Bueno, Gales tiene una tradición musical como más acotada, ¿no? Claro, mucha música de arpa, sí. Coral, pero no hay muchos grupos folk. Claro, sí, conozco dos temas galeses, pero más allá que eso es más difícil de encontrar. Te quiero hacer un paréntesis, porque dijiste varias veces la palabra celta. Yo siempre tengo como un reparo con eso, con los celtas, porque es como más una cuestión más comercial de los sellos discográficos, ¿no? Porque uno dice celta y se imagina desde cosas muy new age hasta cosas muy folclóricas. Sí. Lo primero que te quiero preguntar es, en Irlanda, ¿cómo se llevan con eso? Bueno, yo sé que se menciona mucho lo celta y particularmente se menciona mucho en contraposición a lo británico, ¿no? Digamos, como esto de reconocerse celta, más que nada en la República, es como decir, nosotros no somos los ingleses que nos invadieron. ¿O no? ¿Estás de acuerdo con eso? Es difícil decirlo en una forma muy sencilla, porque yo personalmente me defino como celta porque, habiendo crecido en Irlanda del Norte, tengo una identidad muy particular de allá. Pero si te sentís celta, te sentís más cerca de la República entonces, ¿no? No, dale, decilo, qué duro. Sí. Si quiero ser el británico. Me trajiste acá para decirme lo que soy. Sí, sí, sí. Yo te voy a insistir hasta que te reconozcas. Es verdad que el pueblo celta es el pueblo base que fundó Irlanda en principio, pero también en toda Irlanda había mucha influencia vikinga también. Totalmente. De hecho, de los vikingos que viene todo lo del pelirrojo, del rubio que está en Irlanda hoy. Uh-huh. Y no sé, creo que mi identificación, como la forma que tengo yo de identificarme como celta, es medio como para distanciarme de lo que son las definiciones de irlandés del norte, un montón de definiciones políticas con que no me identifico. Pero yo solo vi, por ejemplo, en Irlanda del Norte, los pubs, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando vos ves que son más irlandeses o republicanos, uh-huh, tienen un montón de simbología celta y los otros no. Eso se nota muy, muy claro, digamos. Eso es verdad. Sí. En ese sentido, sí, pero esa es la decoración, nada más. Claro, claro. También claro. Había un lugar en Belfast que se abrió, que... partamos de que Belfast está en Irlanda, aunque sea Irlanda del Norte. Alguien tuvo la visión comercial de abrirse un pub irlandés en Belfast y le puso un tremendo cartel afuera que decía pub irlandés en Belfast, y no me lo podía creer. Cada vez que pasaba ese pub casi me caigo riéndome. Pero todos los pubs, claro, en Irlanda es como son pub irlandés. Es un pub irlandés, claro, claro. Pero también ahí se ve un poco también de dónde viene la clasificación celta, para distanciarse un poco de lo que es el irlandés comercial. ¿El irlandés comercial? O sea, que lo que viene a ser la Irlanda, que viene empaquetada, la Irlanda empaquetada y exportada. Uh-huh. ¿Y no te parece que los... digamos, viste que con la música folclórica en realidad no hay conexión, digamos, con los celta? Uno dice música celta, pero en realidad no se sabe qué música hacían las tribus celtas que anduvieron por Irlanda en algún momento. No, es verdad. La única conexión es los cantos llanos en gaélico antiguo, ahí uno podría claro, decir. Pero sí. Lo otro es como mucho más moderno. Sí, es más que en la mitología irlandesa no se menciona. Ni baile, ni música. No es de falta de evidencia, no es evidencia de falta. O sea que por ahí había, o no, por ahí era, sí, tan, claro, tan, claro, común y tan normal que no dignaba de mencionar. Claro, claro. No obstante, no sé, eso lo de música celta es como un término de paraguas, de para abarcar toda esa área de, claro, de la música medianamente parecida entre Escocia, Irlanda, Gales hasta un punto, y Cornualles, Bretaña y Galicia. Uh-huh. Mencioné, claro, Galicia, ¿no? Sí, sí, Galicia. Galicia, sí, sí, dos, sí, veces. Bien. No sé, te desvío. No sé, te no sé si te contesté a la pregunta. Hablando. No importa. Sí, me contestaste. No, está muy bueno. A mí siempre me interesó mucho esa cuestión, porque, y yo igual uso el término celta, porque uno siente que es la forma más fácil de decirle a la gente, esto se trata de música celta, lo que sea. Pero también me doy cuenta que cuando uno dice celta, muchas veces está evocando imágenes que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Que uno dice celta y mucha gente se imagina las hadas y qué sé yo, y gente con túnica larga, y ¿viste? Hay como mucha confusión, ¿no? Ese está siempre medianamente presente, que es esa misma imagen de la música celta. Es una rama de la música celta. Es una rama, claro, pero... Que en realidad incluye un montón de otras cosas también. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando música celta, entonces, traída por Martín. ¿Con qué seguimos en el programa de hoy? Seguimos ahora con un tema que se llama Pista número 4. Pista número 4, me encanta el tema Pista número 4. Están muchos discos de ese tema. Sí. ¿De qué grupo? ¿Sabés por lo menos el grupo? Sabes que no lo anoté. Esto no. Es un desastre. Porque el chico ya que está manejando todo, se llevó mi pendrive que tiene toda la información. Y yo El chico es Lolo. Bien. Por bueno. Ahí si él me puede decir cómo se llaman los próximos temas. Bueno, vamos a escuchar la pista número 4, que es un tema que me encanta, te lo recomiendo. Sí. Si podés grabarlo, si tenés un cassette a mano. Sí. Y después vemos qué es, cómo se llamaba y qué grupo era. Y ahora, mientras suena el tema, voy a ver si me traigo los auriculares. Si lo buscas en internet, si encuentras después de pista número 3. Pista número 3, sí. Después. Bueno, y probablemente después te pedimos que toques, ¿no? Sí. Bueno, por ahí. Vamos a escuchar y después. Thank you. losietebosques.blogspot.com. Bien, ahí escuchamos entonces, era la señorita Zoe, ¿se dice? Zoe Conway, una violinista irlandesa, toca como la hostia, Sí, la elegí a ella porque tiene un estilo de tocar el violín que es más parecido a lo que tenemos en la norte, en el norte, que ella en realidad viene de es Ordondoc o Lloyd, que viene, que es, está apenas cruzando la frontera con la República Irlandesa. Uh-huh. Y básicamente el estilo de allá es muy parecido al estilo que tenemos en el norte de Irlanda, o uh-huh. los varios estilos. Uh-huh. Tendemos a tocar cosas bastante bruscamente a veces. ¿Bruscamente? Un poco más percusión. Ah, mira. Generalmente, y también para mí, voy a expresar una opinión. Esto no es hecho científico, que sea hecho científicamente comprobado, es comprobado, pero es mi opinión que todas las cosas en el norte están un poco más toscas, por así decirlo. Un poco más percusión y nuestro acento es un poco más contundente. Uh-huh. Mientras en el sur tiene que ser más lírica. Mira. Y más cantadito. Ajá. Y eso también se va a poder ver en el próximo tema, que es de Tommy Peoples, que es otro violinista, que tiene un estilo, es un estilo de tocar muy particular. Sí, él viene del Donegal, uh-huh. que está en la esquina del noroeste de Irlanda. ¿Noreste? No, noroeste. ¿Donegal está arriba, allá? Sí. Ese es el oeste. No, el oeste es allá. Este, sí, noroeste, ¿no? No, este. Este, contra el Atlántico, está contra el Atlántico. Sí. ¿No es el este? A ver si me... Es el oeste. Alfredo, Donegal está contra el este. Alfredo, es está arriba, sí, a la izquierda. A la izquierda, sí, que es el oeste. Este. El oeste es. Es el oeste, qué... tenés razón, boludo. Me agarro un lapsus, perdón. Es el oeste, sí, qué boludo, sí. Perdón, no dije nada. Sí, me te hice como te sí, sí, me empecé a dudar. Yo, no, ¿seré del norte o del sur yo? ¿Qué es eso? Me agarró un lapsus, ¿eh? Claro, está bien, la costa oeste. Sí, claro, sí, estamos en el hemisferio sur. No, aparte sí, un error muy bruto de mi parte. Porque claro, la costa oeste de Irlanda es la parte más... más celta, por así decirlo, más viste que la invasión es como que viste que en la costa oeste se le llama el Geltach. El Geltach. Bueno, yo te lo digo en el Geltach. Que justamente es una cuestión geográfica, es donde menos llegó la invasión, digamos, británica, ¿no? Sí, era más difícil de llegar. Claro. Y no rendía mucho porque es un lugar en mucha parte muy desolada y claro. Hay unos paisajes allá espectaculares. Imagínate todo lo que son los verdes, la colina verde ondulante de Irlanda, a donde terminan en el mar. Sí, los acantilados. Todo, sí, los acantilados son tremendos. Esa parte es muy... De hecho, en Irlanda tiene el acantilado más alto de toda Europa. ¿El Moher? No. ¿No? ¿No es ese? No. Mira. Sleeve League en Donegal, ¿de dónde viene? Mira, pensé que era... Mira, no, es el acantilado más largo porque antes era una montaña, pero el mar lo va comiendo. Ah, mira. Sí. Mira qué buen dato. No lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo. Y también aprendí que el oeste es a la izquierda. Pero lo sabía, te juro que lo sabía, pero bueno, me agarró un lapsus. Ahora paso a tocar algo vos, ¿no? Sí, voy a tocar un tema y tampoco sé el nombre de este tema. Es un tema que escuché tocar por Zoe Conway cuando uh-huh. la fui a ver en Belfast una vez. Un show espectacular hizo ella con su pareja John McIntyre. Y todo muy básico y muy poco producido, por así decirlo. Muy elemental, uh-huh. que es justamente como a mí me gusta la música irlandesa. Uh-huh. Porque a veces se apilan muchas cosas. Y ¿no te gusta lo muy sobrecargado, digamos? Y de tanto en tanto me gusta, depende de cómo me levanto en la mañana, pero por lo general me gusta lo más elemental, lo más básico. Ay, y voy a tocar algo muy básico. Muy básico, bien. Martin Pike con su violín, o fiddle, como lo dicen en Irlanda, que es ni más ni menos que un violín. Sí. Bueno, va a tocar algo él solito. Lo mismo, pero en el oeste. Exactamente. Martin Pike, algo de esto vas a escuchar, pero con toda la banda este viernes que viene a las 10 en el Zoom de FM Alas, Aran, que está presentando su segundo disco que se llama Artesanía, así en argentino o en castellano. ¿En realidad se pronuncia Artesanía? ¿Cómo así, Lolo? está el tema. Hay un tema del disco. ¿Habéis traído? Bien, Lolo encontró un tema. Bueno, ¿querés que escuchemos algún tema de Aran para... Sí, puede ser el primer tema del disco, que es un par de jigs que se llama Monhuns y Mooncoin. Está el tema Artesanía, dice. No puedes elegir mucho. Está el tema Artesanía. Pero no me gusta el tema Artesanía. No, está bárbaro. Mooncoin, ese Mooncoin. Mooncoin. Ese es el mejor tema del disco. ¿Sabes por qué? Porque toco yo. Sí, toca que te jede acá. Entonces ese. Sí, por favor, bueno, si se puede. Lo que no le gusta el tema Artesanía es un chiste. Sí, no, es un chiste, me encanta. Mentira, no le gusta. este viernes entonces, a las 10 de la noche, va a estar Aran. Esto que van a escuchar ahora es un cuarteto, aquí patagónico. Martin Pike, Aileen Paulina, Andy Grismdich y Hugo Leiva. Uh-huh. Un irlandés, un chileno. Una machinera y Andy, que no se sabe de qué galaxia es. De alguna dimensión. De alguna dimensión. Ahí está. eso fue Aran, lo que van a escuchar. Si venís, o si lo escuchás por la radio, si no, no. O si compras el disco. Vénganse. Vénganse, obviamente. Esto es el viernes, dentro de 3 días, aquí en el Zoom de FM Alas, a las 10 de la noche. Aran está presentando su segundo disco. Este tema que acabamos de escuchar es el tema con el cual abren el disco, ¿no? Uh-huh. Se llama Mooncoin y Mormons. Mooncoin, son un set de jigs. Exacto. Danzas irlandesas. ¿Tenés ganas de poner algún tema más que hayas traído para compartir con la gente que esté del otro lado? ¿O qué tenés? Lo que vos tengas ganas, ¿eh? Sí, voy a pedir, quiero poner un tema que también está viene tocado por Dave, que es el mismo grupo con que abrimos. Con el que empezamos, bien. Que es un tema que se llama Hura Boa Jaime a Glasgow. Y tiene el título allá, el pobre ese está intentando buscar ese tema con esa pronunciación en gaélico. Imposible. Vamos a ver si pone sí, pista número 6. En vez. Pero es Hugh Ra Bo a Jaime a Glasgow. Ya lo encontró, asiente sí. Lolo, toma. Sí. Así que escuchen un poco de lo que es el idioma gaélico, cantado en una forma y grabado en una forma muy clara y que se escucha todo el ataque, toda la percusión de lo que es nuestro idioma. Hasta cuando hablamos inglés, hablamos con un dialecto que incorpora lo que es la melodía de gaélica y la percusión nuestra. Ajá, bien. Entonces, me gustaría que el público acá en la comarca pueda apreciar la percusión de la percusión de la, bien. Lo digo en voz alta y me parece muy, muy rebuscado, pero no, a mí me... No, no, bien, vamos a escuchar entonces este tema y después después nos vas a decir de qué habla y si no sabes, improvisa algo. Bueno. Jaime Guasco Cobri Cawmys a wyster sydd i'r chaim i'n dyn Gwmn yn calach yn gam i'n dawg sy'n dan i yn ei cewn Nŵr y hach yr edrywn y calach yn edle ffad Ys fwrn gam i'n o'ch gwrs Mi ryw gyn drwm i ffynach Byn yn adlu sy'n aber a dyn o'ch nehyl y hiwr Y fwn yr chaim i gwasgo Cobri Cawmys a wyster sydd i'r chaim i'n dyn Gwmn yn calach yn gam i'n dawg sy'n dan i'n ei cewn Gashin dim yn gwrs, dyn nhw sy'n dyd i'n gysdair yn ochi gyflwyn ar hwrs Di ryw miw byg y slech bys gach ni gyn wrs Mae gan os dwi'n ei che hiwr y fwn ar chaim i gwasch o cobyd i cawb Yn mys awys di'r swyd i'r chaim i'n dyd yn gwmn yn gael ac yn gaf i'n dafws gyn da mi yn ei chewn Yr un yn pag mewn gwrs yn tyfad yn gynhyr Os yn ger ac yn dol mi yn rwyr Es fwyd yn gydrig ysio sŵs Mae'n cas yn gynnawyn yn gafon Mae'n Cewn e hiwr y hwn ar chaim i gwasgo Cofyd i caw ym ys awys dy'r swyd i'r chaim i'n dy Yn gwmn yn cael ac yn gaf mi yn dafws gan da mi yn ei cewn Dyd ag nes daid yn nŵr sydd mo'ch has yn y nŵn Sef ac am gyndag ac yn heng mi nŵr y hwyr mi mach Na braich yfa mi'n yn mar ger yn y mi yn yn hewr i hiwr y hwn ar chaim i gwasgo Cofyd i caw ym ys awys dy'r swyd i'r chaim i'n dy Yn gwmn yn cael ac yn gaf mi yn dafws Da mi yn ei chewn Gandog yn mo fewn ach dy gat yn y fal y gylis Mae gawr gan da mi gwy Cefw mi mo chewn yn gael yn wan Sgaf mi ffas gyd yn dwi'n dy sy'n dy hiwr O'r hwn ar chaim i gwasgo Cofyr i caw ym ys hawys dy'r sydd Yr chaim i dy yn gwm yn yn cad ac yn gaf mi yn dafws Gan da mi yn ei chewn Gydyd pair mae ffwch gyffawodd gynnech fi gam i Na chrwyn o marig gaf cwm fwch y fac Yma hen i gmars yn is wrth ei gwrdd bair yn hiwr Y fôn ar chaim i gwasgo cofyn i caw Yma hawys dy'r sŵd yr chaim i'n ty Yn gwmn yn cael ac yn gaf mi yn dafws Gyn da mi yn ei chewn Gag mi'n pyl e dig ffwng sas yn o ffwch mi is hechen en maken de geld op die migachi te wakken mag tasten en soers met die jaren en geen traan lees je hoe een woner geheim ik was voor kouwe die kouwe mis houden de vliegje geheim in te en komen en gaten en gaven en daven en dan je niet hem jure wo beschitte van grieves jure wo beschitte van uge nien en ook is kalak en prie hulle terie goed heel die kuin al jure Er heim ik was voor kopen die kauwen is haus der Süd Er heim ik vuit in gommen en kadek en gabi en davus Gen dami en eich am jure woon Er heim ik was voor kopen die kauwen is haus der Süd Er heim ik vuit in gommen en kadek en gabi en davus Gen dami en eich am Bueno, me encantó el tema este. Yo no conocía este grupo, es un nuevo descubrimiento para mí. ¿Cómo era que se llamaba el grupo entonces? Dive. Dive. Y lo que acabamos de escuchar tiene un nombre en gaélico para mí impronunciable. Más, a ver. Hjur avoa Jaime a Clasque. ¿Qué se traduce en mi irlandés? En gaélico. Medio adivinando, pero. Entendí, Clasque. Alguien que se llama Hugo dijo vasca cuando me fui a Glasgow. Hugo dijo vasca. Algo así. Cuando me fui a Glasgow. Nos está tomando el pelo, me parece. Estoy. No, pero ahí. No, estoy haciendo mi mejor. No, estoy tomando el pelo. Lamentablemente mi gaélico no es tan bueno. Bueno, pero el tema está bueno. No te das problema porque acá todo el tiempo pasamos cosas en gaélico y todo el tiempo ni siquiera puedo decir los títulos porque estoy muy lejos de poder hacer eso. ¿Qué hora es, Che? Son 52. ¿Llegaron los secuaces de Ante Todo Mucha Calma? Ninguno todavía. Bueno. ¿Querés escuchar un tema en vivo? Sí, vale. Lo que voy a tocar es un tema que se llama, es un estilo que se llama un Highland. Que, ¿música de Escocia? No, música de Irlanda del Norte. Específicamente de los condados que dan hacia Escocia, donde había mucha influencia escocesa a través de nuestra historia. Y si bien es tan más conocido el jig, reel, hornpipe y slip jig, etc. y el slide en Irlanda, el Highland es muy de mis pagos. Mira. Y incorpora. Yo pensé que venía de Escocia, ¿no? ¿No? Por ahí sus orígenes son escoceses, pero son temas de allá, de donde vengo yo. Mira. Que tienen influencia escocesa. De hecho, el ritmo de ta-ta, muy rápido, el Scotch Snap, el quiebre escocés. Se escucha mucho en esta música, que es como se llega a identificar con Escocia. Bien. ¿Sabes cómo te llama el vecino? No importa. Tampoco. No importa. Yo, ¿para qué? ¿A quién sí, le importa? Sí, si los nombres son etiquetas mortales. Totalmente. Bien la sabe. No pasa nada. Música de Irlanda del Norte tocada por un irlandés del norte. Sí, y como habrás escuchado, se toca en una forma bastante percusiva y, claro, y toca, claro, claro. Pero a su vez tiene su lirismo. Totalmente. Seguramente debe haber alguna danza específica para eso, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí, seguro. Estoy seguro. No lo hice nunca. ¿Nunca bailaste? No. ¿Eras de bailar bailando o no? Un poco, sí, sí. La verdad es que en YouTube y todo eso se ve muy fácil, pero una vez fuimos con mi señora Vivi, que vivimos allá, y fuimos a una clase de baile en grupo irlandés. Y nos mataron. Hay que saltar y saltar, sí, y, sí, saltar, sí, y, saltar, sí, y saltar y saltar y saltar y saltar. Parece mucho más fácil de lo que realmente es. Y lo peor de todo es que había mucha gente más grande allá, o sea, viejos, que estaban bailando y bailaban tema tras tema y ni transpiraban. Nosotros después de un tema estábamos hechos percha. Hecho percha, dice el irlandés, ¿no? Típico de Irlanda del Norte, estábamos hecho percha, es muy, muy usado en Belfast. Bueno, se nos está haciendo el programa. Vamos a irnos con un tema. Reiteramos la invitación este viernes a las 10 de la noche aquí en el Zoom de FM Aras. Aran, que es una banda vernácula, pero que tiene gente de todos lados, como por ejemplo Martín, que es de Irlanda, está presentando su segundo disco, música irlandesa, música celta, grabada aquí en la comarca. Exacto. Y estamos jugando de locales acá, ¿no? De locales. Queremos que caiga la banda brava. Totalmente. La barra brava, perdón. La barra brava, totalmente. La banda brava. Bueno, nada, no te pregunté por lo del chango, pero bueno, nada, tocaste ahí con el chango, porque vos también tocaste en la Sinfónica de Río Negro. Sí, la Filarmónica. Filarmónica, perdón. Sí. Siempre no disculpa, ¿eh? Te digo la verdad, no sé la diferencia entre una filarmónica y una sinfónica. Pero no importa, lo dejamos por otro momento. O sea, otro show. Sí. Pero bueno, linda experiencia, ¿no? Oh, increíble, el chango, una persona hermosa y un musicazo, y un privilegio y un honor trabajar con él. Con un tipo, sí, un capo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, nos estamos yendo. ¿Con qué tema nos vamos, sí, Martín? Con el último tema, que se llama Track 12, que es pista número 12, pero este es un set de reels de un violinista que se llama Martin Hayes, que irónicamente es del sur, no es del norte. Pero vamos a terminar con el tema del sur porque me gusta. Bien. Y vos me dijiste que podía poner lo que me gusta. Totalmente. Y no me acuerdo cómo se llama el primer reel, pero el segundo reel es uno de mis preferidos, que se llama el Fox Hunter Reel. El cazador de zorros, sí. Bien, Martin Hayes es un capo, ¿no? Tiene un estilo de tocar muy muy personal, muy, como muy relajado, ¿no? Como si siempre estuviese de la cabeza, así. Exacto, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Pero aún así, estos dos temas van a las rechapas. Ah, mira, sí, es una rareza de él, entonces. Exacto, siempre tocamos, sí, lento. Sí. Bien. Sí. Bueno, nos vamos con Martin Hayes, entonces. El martes que viene, como siempre, estaremos aquí haciendo alguna otra cosa, sin Martin. Y en otro momento, porque ya es como la tercera vez que estás en el programa. Sí, sí. Me encanta venir, muchas gracias. A mí me encanta que vengas. Así que bueno, un amigo de la casa. Nos estamos escuchando este martes por FM Alas, como todos los martes. Chao.